1, 2, 3, 4. Muévete pa' dentro, muévete pa' fuera. La mano en la cintura, moviendo la cadera. Así, así, así, así, así. Quiero bailar, bailar contigo. Yo quiero que te muevas muy despacito. Yo quiero bailar, bailar contigo. Yo quiero que te muevas muy despacito. Mueve tu cintura, mi negra. Muévete pa' dentro y pa' fuera. Dale que la birra me pega. Me prendo fuego. Te prendes fuego, muévete así. Muévete pa' dentro, muévete pa' afuera. La mano en la cintura, moviendo la cadera. Así, así, así, así, así. Muévete pa' dentro, muévete pa' afuera. La mano en la cintura, moviendo la cadera. Así, así, así. Bailar, bailar contigo, yo quiero que te muevas muy despacito. Mueve tu cintura, mi negra, muévete pa' dentro y pa' afuera. Dale que la birra me pega, me prendo fuego, te prende fuego, muévete así. La cintura moviendo la cadera, así, así, así, así, así. Muévete pa' dentro, muévete pa' afuera. La mano en la cintura moviendo la cadera, así, así, así. Loco, sacame eso, poneme cumbia villera.